Ça roule, ma poule. Veus a la terra. Benvingudes, benvinguts, companyes i companys de nou a una nova edició de Veus a la Terra, un programa d'entrevistes i camins, que podreu escoltar quinzenalment els dimecres a les 10 de la nit, els dijous a les 4 de la tarda i els diumenges a les 11 del matí. Avui, trencant amb el nostre format habitual, passarem una entrevista realitzada a l'Eneco, membre de la plataforma Alsasua Aske. Ens adherim així a la campanya de denúncia dels fets ja coneguts al Sasso, on 11 persones han estat imputades injustament per terrorisme, amb penes de 53 a 62 anys de presó. Finalment, com podreu sentir, 7 d'ells han estat condemnats en un judici que s'ha presentat com un autèntic procés kafkià. Us deixem, doncs, a continuació, amb l'entrevista realitzada. Diozu zaurietan musu ezer ezean zu minari aurpegian ezurrari egia aurrera altxasu ez bagenu izanen dugun bizigrinen ez bagenu arnazik Aio ez baginen Ez bagen dekalean Azaldu ez balira Ez balit boro bila Munduko lur bila Utiko bagenio Bat izateari Ez gendek ez sekula Batera katari Neguak ernaldu du Aritzen herria Nezloratu da horren oparo urria Txarren ari honena Atera diozu zaurietan musu Zer zean zu minari aurpegian Ez zurrari egia Aurrera altxasun Azkaleku berria, behar du izuak Uda berriak erre, nahi dituen suak Noiz arte luzatuko, itzateke gaba Goizero ez pagenu, zure besarkada Isi desezen desetot zot, un popla mai bantzot Merturari amakanta Kaizons da libertan Neguak erraldu du Aritzen herria Noz balatu da horren Oparo urria Txarren ari Honena Atera diozu Zaurietan Musu Zer zean zu Aurrera altxasun. hora tenemos con nosotros a Eneko Mendiluze. ¿Kaixo? Kaixo, egunon, buen día. Eneko Mendiluze es miembro del colectivo Altsasu Koak Aske y por eso lo tenemos hoy aquí entre nosotros. Primera pregunta, Eneko, ¿qué sucedió el día 15 de octubre del 2016? Bueno, el día 16 de octubre o el 15 de octubre de 2016, lo que sucedía era que era un día de ferias en Altsasua, en Altsasu, era un día de fiesta popular en el que, pues como anualmente, se celebra la feria de ganado, ¿no? El día viernes en concreto, habían pues juegos infantiles, chocolatada, pues lo que viene siendo un poquito la forma de amenizar un día de fiesta popular. También habían partidos de pelota en el frontón Burunda, que es el frontón que tenemos aquí en el pueblo, y bueno, y después de eso, pues lo típico, ¿no? Pues los bares en su ambiente y la gente pues tratando de pasarlo bien en un día de fiesta, tranquilo, y con ese objetivo, desde luego. ¿Qué pasó exactamente? Pues bueno, pues que a las 5 de la mañana más o menos, en un bar del pueblo, pues hubo un encontronazo. Hubo un encontronazo entre dos personas que luego resulta que en su actividad laboral son guardias civiles, pero que en ese momento estaban disfrutando de la fiesta como cualquier otro ciudadano más, y tuvieron un encontronazo con cierta gente del pueblo también. Y bueno, y a partir de ahí, pues de las circunstancias que se puedan dar a las 5 de la mañana en un día de fiesta, pues ¿qué más detalles quieres que te cuente? Pues a partir de ahí pues nos metimos un poquito en toda esta bola en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Sí, ese día, si no tengo mal entendido, hubo dos detenidos, ¿no? Se llevaron a dos personas a comisaría. Así es, se llevaron a dos personas, uno era Jokin Unamuno y el segundo era Aritz Urdangarin, pues en unas circunstancias bastante curiosas, ¿no? Para que te hagas una idea, le detuvieron a Jokin y era tal el holgorio popular que había y que tampoco era nada serio, sinceramente, que las cosas iban como de una forma bastante jocosa, para que te hagas una idea. Posterior a que Jokin estaba metido en el coche de la policía foral, fue Aritz, abrió el coche y Jokin salió del coche con las esposas puestas y toda la situación así como bastante irrisoria. Por lo tanto, también le detuvieron a Aritz y se llevaron a los dos detenidos, ¿no?, a la comisaría de la policía foral de aquí de Altsasua. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? Sí, bueno, a partir de aquí, más que en un principio la inercia judicial, está claro que lo que cogió mucha fuerza fue el poder mediático, ¿no? Cómo empezaron a decir absolutas barbaridades sobre nosotras, sobre nosotros, sobre este pueblo, sobre, no sé, escenificaron una situación que para nada corresponde con la realidad y nada, y pues empezaron los medios a crear un bulo literal sobre esa noche y sobre, más concretamente, sobre el pueblo entero, sobre Altsasu, incluso sobre la vida que llevamos aquí. Y a los dos días salió el presidente de gobierno, que era entonces Mariano Rajoy, diciendo que no quedará nada impune esta situación, y a partir de ahí pues han pasado infinidad de cosas, ¿no? A partir de ahí ya pues nos hemos metido en estas circunstancias que llevamos ya más de dos años con las personas, con tres personas encarceladas desde entonces y otras cuatro personas que han entrado, han salido, han vuelto a entrar y un poquito en estas circunstancias. Empezamos con el tema judicial. Hay una pelea de noche, detienen a dos y al cabo de pocos días sale una imputación por terrorismo, odio y algunos delitos más, ¿no? Sí, bueno, el tema va por... es bastante clave un poco la denuncia de Covite, ¿no? Y de Consuelo Ordóñez como persona en su representación o como máxima representante. bueno, pues lo tratan de calificar con los términos de terrorismo, con lo que eso conlleva, es decir, sacar lo que fuera una pelea, una bronca que se puede dar a las 5 de la mañana en un bar de fiesta, sacarlo del contexto natural que correspondería ser juzgado en todo caso, que sería en la Audiencia Provincial de Navarra, y Covite lo que hace es asumir la tesis del terrorismo presentándolo así en la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional acepta la competencia de llevar a cabo este caso o de asumir el caso, ¿no? Hay que decir en esto que la Audiencia Provincial de Navarra reivindicaba el caso para sí mismo porque no veía en ningún caso delito de terrorismo, y el Tribunal Supremo tuvo que deliberar en favor de la Audiencia Nacional declarando esto como terrorista y así juzgándolo fuera de la naturalidad en la que corresponde, fuera de la realidad en la que corresponde y con una situación completamente magnificada, ¿no? Aprovechar esto para decir que en el 2016 hubo exactamente 9.571 casos en los que policías de paisano se habían visto involucrados en situaciones absolutamente similares, incluso con consecuencias objetivas, físicas, mucho más graves de lo que se ha vivido en Altsasu, y nada, resulta que exclusivamente en el caso de Altsasu es donde se trata de donde se tipifica como terrorismo, donde se lleva a la Audiencia Nacional y donde se tiene pues esta desproporcionalidad que venimos reivindicando pues varios años ya, ¿no? Varios, 2 años y pico. Has hablado del papel de Covite, de la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo, y la Fiscalía, ¿qué papel ha tenido también en todo esto? Bueno, la Fiscalía simplemente ha asumido completamente la labor que ha hecho la Guardia Civil de Instrucción, ¿no? La ha asumido como propia, y en ese mismo proceso la Fiscalía y el juez ha asumido también como propio la propia tesis de la Guardia Civil, que es al fin y al cabo la parte acusadora. Qué decir, que la Guardia Civil denuncia, la Guardia Civil investiga y la Guardia Civil juzga, ¿no? Es lo que nos estamos encontrando en todo este proceso. ¿Qué decir? Ya una vez dicho esto, que en un principio la Policía Foral era la que había asumido la competencia también de investigar todo este caso, pero mágicamente, por así decir, de repente lo asumió la Guardia Civil, no mágicamente, vamos, o sea, sabemos exactamente cuáles fueron los trequemanejes, pero es que si nos ponemos a detallar cada cosa, nos vamos a alargar muchísimo. Si quieres, nos centramos en eso. El caso es que, en un principio, las personas que habían sido agredidas, supuestamente, según la tesis acusatoria, habían declarado ante la Policía Foral, y luego, es decir, la Policía Foral era quien estaba asumiendo en un principio todo este caso, pero luego, tras recibir una visita de altos mandos de la Guardia Civil en el hospital, decidieron que la Guardia Civil asumiera el caso de la investigación. Así, mágicamente, ya entonces la Guardia Civil es quien investiga. La Guardia Civil es quien denuncia, quien investiga, y por último decir que es quien juzga. Qué decir de que la jueza principal, Espejel, está casada con un coronel de la Guardia Civil, está condecorada por la Guardia Civil, otros 2 miembros del jurado también tienen condecoraciones por la Guardia Civil, otro también es participante activo en congresos de Covite. Es decir, nos encontramos contra un pedazo aparato súper bien articulado, bien amarrado, con el que tenemos que hacer frente y con el que nos están atacando de una forma indiscriminada, sin ningún sentido que lo acredite de forma argumentativa todo lo que están haciendo, y nada, pues defendiéndonos exactamente contra un monstruo que ocupa pues todos los poderes que puedas imaginar, desde el mediático, jurídico, policial, a todos los niveles. Entonces, ¿creéis desde la plataforma o los familiares que se juzga a estos jóvenes por estar en aquel lugar o por su militancia, por el lugar donde viven, por su participación o no en los actos de OSPA, que es una organización que creo que en el juicio ha tenido mucha importancia porque la usaban para relacionar con el terrorismo a los detenidos? Bueno, de esta pregunta se podrían sacar muchos puntos diferentes, ¿no? Yo sería miembro de, yo soy miembro de Altsasuko Akaske, de la plataforma Altsasuko Akaske, pero bueno, no sé, aprovechando ya mi conocimiento en el pueblo de Altsasu, pues te voy a describir lo que es OSPA, si quieres, pero sí, sí. Pero desde luego que vamos, que igual alguna persona de OSPA te dice una cosa diferente a la que yo te pueda decir, va a ser una descripción subjetiva desde luego. Mi definición sobre OSPA sería un grupo de gente que reivindica el tema de Aldemendi, que es decir, que la Guardia Civil o que las fuerzas militares se replieguen y no tengan un sentido de ocupación militar, lo reivindican de una forma totalmente pública. Todos sus actos han tenido la aprobación de la delegación del gobierno en Navarra, todas sus asambleas son públicas, es decir, llaman a la gente y se reúnen en el pueblo de una forma totalmente pública, sin esconderse de nada. Tenéis todos los vídeos y todas las cosas que hacen en la red, y es un día, como por así decir, de parodia, en el que se hacen como chirigotas, como fallas, como cosas así. O sea, eso sería, según mi entender, cómo ubico yo un poco el OSPA Eguna aquí en Altsasu. Ese es su fundamento, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienen una reivindicación que al Estado pues no le interesa, ¿no? Al Estado le resulta bastante desagradable que se hable sobre ocupación militar, sobre policías, sobre el número de efectivos policiales que hay aquí, pues es bastante, bastante alto. No te puedo decir el número concreto porque no lo sé, pero es evidente que es de los más altos de toda Europa. Solamente aquí en Altsasu, ¿eh? Y bueno, pues hay gente que cuestiona esto de una forma, pues no sé, como podrías también cuestionar el funcionamiento de los bomberos o el modelo educativo que está recibiendo, ¿no? Al fin y al cabo son funcionarios que están viviendo a nuestra costa, y en este sentido, pues bueno, pues hay una gente que cuestiona un poco la utilidad de nuestro dinero público, por un lado. Eso respecto a OSPA. Luego, pues eso, ¿no? Un poquito judicialmente, pues querían, tenían mucha, mucha voluntad de calificar este movimiento como algo terrorista, ¿no? Como algo que tendría relaciones con ETA, o con el que vendría un poquito en los manuales y todas estas cosas, que todas estas antiguas tesis que vienen diciendo que el todo es ETA, pues aplicándolo una vez más, pues con cosas así un poquito bastante, no sé, bastante populares, públicas, abiertas, y nada, parece que esto escondía también un poco la intención de calificar a OSPA como terrorista, ¿no? Jurídicamente porque es que no tiene ningún fundamento esto, vamos, o sea, no tiene ningún fundamento. Y sí, luego respecto a la participación, que también me preguntabas, en la misma pregunta, que como sí, te digo, era bastante largo. Luego, respecto a la participación de estos chavales en este movimiento, pues es que lo que ha pasado ahí ha sido que han cogido gente completamente al azar. Han cogido gente que no estaba, han cogido gente que es increíble. A ver, tú coges la sentencia y es que realmente te quedas sorprendido de qué poco fundamento tiene todo este proceso judicial, que no hay forma de entenderlo. No se les acusa, no se sabe qué ha hecho quién en concreto. Absolutamente nada, no se sabe eso respecto al nivel jurídico. Yo a nivel personal también te puedo decir que yo también soy amigo de la cuadrilla de Iñaki Abad, que ahora mismo está 11 años, está dentro, acusado con una sentencia de 11 años de cárcel, y lo que yo absolutamente te puedo asegurar es que Iñaki lo único que hizo fue grabar con el vídeo, que es ese famoso vídeo en el que se desmonta toda la tesis, que se ve la camisa absolutamente blanca e impoluta, que ellos están diciendo que se le hicieron hecha jirones, con sangre, zapateada, no sé qué, no sé cuántos, y el vídeo de Iñaki, que es justo después de la movida, demuestra que la tesis acusatoria es completamente falsa. Así es que te quiero decir que cuando me hablas también de la participación de estos chavales en ciertos movimientos o en ciertas cosas, yo te digo, pero mira, ahí han cogido gente absolutamente en ruleta rusa. Te puedo asegurar exactamente, vamos, y te podría, que Iñaki precisamente estaba en el bar que él trabajaba, porque no le aceptaban el cierre de caja, la hora de cierre de caja, no se la aceptaban como prueba. La demostración de pruebas constantemente ha sido una traba, ha sido una dificultad. Como bien decimos constantemente, aquí no ha habido ningún interés de aclarar verdaderamente qué es lo que sucedió aquella noche. Ningún interés. Se han desestimado muchas de las pruebas que ha presentado la defensa, ¿no? Como este vídeo de Iñaki, por ejemplo. El vídeo de Iñaki al final se aceptó. El vídeo de Iñaki al final se aceptó, pues porque es que tenía referencias ese vídeo por todas partes. O sea, casi el contexto casi obligaba a que ese vídeo sea aceptado, pero ese vídeo fue rechazado constantemente y se aceptó en el último momento, en el juicio, durante el juicio. Algo súper atípico. Todas las fases de preparación del juicio, todo el ordenamiento jurídico, es algo muy, muy, muy atípico. Que durante el juicio, en el último momento, cuando lo has estado rechazando constantemente esa prueba, la aceptes en el último momento. O sea, en estas condiciones aceptó el vídeo. ¿Qué decir del bombero que vino aquí y presenció en primera persona lo que allí estaba sucediendo y calificaron la gravedad de la situación como en la gravedad más leve que ellos catalogan. No vio en ningún momento sangre ahí, como decía que le había visto al teniente con una pequeña herida en el labio. Eso sí que dijo, esto está todo registrado en las testificaciones del juicio, que están todas recogidas en vídeo, ¿eh? No creáis que el acta de los bomberos, que fue el primer organismo público funcionario que llegó ahí, y no podemos dudar de su objetividad a estas alturas de la vida, no se aceptaba su acta y no ha sido aceptada, solo ha sido aceptada su testificación, que desde luego es absolutamente determinante, desmontando la tesis acusatoria. Pero aún y todo, da igual, si da igual aquí. Para esto, ten en cuenta que 8 horas antes de que estas personas que están ahora mismo en la cárcel tomaran declaración, ya se había redactado todo el informe sobre OSPA y ya estaba todo el fundamento jurídico de la tesis montado, 8 horas antes de que tomaran declaraciones. Estamos ante un evidente montaje. Estamos ante un evidente montaje que es imposible no verlo. Es que es imposible no ver que esto es un montaje. Tienes que tener, tienes que tener verdadera voluntad de estar mirando para otro lado para no darte cuenta de que aquí se está cometiendo un atropello de unos niveles incalculables. Y después de un juicio plagado de tantas irregularidades y cosas atípicas, el 1 de junio del 2018 sale una sentencia. Sí, así es. Bueno, o sea, si nos ponemos a hablar de las irregularidades, pues nos podemos volver locos, sinceramente. Si nos ponemos a hablar de las irregularidades del juicio, es una absoluta locura. ¿Qué hablar del principio de inocencia? ¿Qué decir? O sea, los medios de comunicación, cómo publicaban sus fotos y sus caras, absolutamente vergonzoso. Las ruedas de reconocimiento, ¿cómo se hicieron? Que ponían gente de diferentes etnias, de diferentes culturas, y ponían al chaval de Altsasu, les ponían en una esquina, pero que esto no es un chiste. Que esto es así, que las ruedas de reconocimiento se hicieron poniéndoles fotos con personas de diferentes culturas, de diferentes razas, evidentes, y de esta forma tenían que seleccionar la persona que había estado ahí participando, ¿no? O sea, así se hicieron las ruedas de reconocimiento. Las dificultades en las demostraciones de pruebas. Los vínculos del sistema judicial con todo, con la parte acusatoria. Esto es una absoluta vergüenza. El día 1 de junio salió la sentencia que le metía a Inara 2 años, a Jonander, a Aratz, a Julen 9 años, a Iñaki le metían 13 años, que luego posteriormente se los bajaron a 11, porque estaban asumiéndole a él unas responsabilidades que ni siquiera constaba en la sentencia. O sea, estaba la matemática, por así decir, mal hecha. A Adur 12 años, a Joaquín 12 años y a Ollán 13 años. Y así es. Salió la sentencia y a los 4 o 5 días les detuvieron a las 4 personas que estaban en la calle, a Aratz, a Julen, a Jonander y a Iñaki, y los volvieron a llevar a Soto del Real. Así es. Y entonces también fue después de las detenciones cuando se hizo la segunda manifestación, que qué decir cabe, pues que es la manifestación más larga que recuerda esta comunidad foral navarra, de 90.000 personas, y vamos, pues con un apoyo pues impresionante, ¿no? O sea, pues una barbaridad, o sea, la gente respondiendo increíblemente, porque anterior a la sentencia también se hizo un llamamiento para una manifestación que fue el 14 de abril y el 14 de abril también fue una manifestación gordísima aquí en Pamplona, y luego ya pues al mes salió la sentencia, a los 4 días los metieron para adentro de nuevo, a los 4, y se volvió a hacer otro llamamiento y fue una manifestación pues mucho más gorda. Después de las sentencias, ¿en qué parte del proceso judicial estamos? Ahora mismo, pues bueno, pues a la sentencia se recurrió, que decir que recurrieron las dos partes, tanto la parte acusada como la parte acusatoria, por el fiscal, vamos, que el fiscal está RQR diciendo que es terrorismo. La sentencia se recurrió por parte del fiscal solicitando que fuera terrorismo. Y por parte de las defensas, pues para que se tengan en cuenta más testigos, para valorar de nuevo esa sentencia, pues porque absolutamente no hay por dónde entenderla, y solicitando una vez más pues la libertad de las 7 personas encarceladas y de las 8 personas imputadas, contando con Ainara, que está fuera, ¿no? ¿Qué respuesta social habéis vivido en el pueblo a raíz de los hechos sucedidos? Hombre, pues nosotros no hemos vivido algo así en la vida, ¿no? Este quórum o esta unión popular aquí en Altsasu no se ha vivido jamás. Para que te hagas una idea, pues están todos los partidos políticos unidos criticando este proceso, excepto el Partido Popular. Es decir, toda la representación del gobierno, excepto un concejal que no vive y nunca ha vivido en Altsasu. El Partido Socialista Navarro, el PSN, en el Ayuntamiento de Altsasua también se muestra totalmente contrario a todo este despropósito y ha participado activamente en todas las movilizaciones que se han hecho. Y a nivel de pueblo, a nivel de ayuntamiento, pues la unión es como nunca antes. A nivel de Navarra, pues también el Parlamento Navarro se ha pronunciado en contra de todo este proceso y pues eso, en un principio se solicitaba que la instrucción correspondía al número 3 de la Audiencia Provincial de Pamplona, ¿no? Siempre se ha reivindicado esto desde el Ayuntamiento, desde el Parlamento, siempre ha habido esta reivindicación súper clara, ¿no? Se han hecho manifiestos de todo tipo, se han hecho manifiestos sociales, se han hecho manifiestos jurídicos, firmados por juristas y altos académicos de más de 200 y pico juristas y académicos también se mostraron en contra de toda esta aberración. A nivel de alcaldías y tal, pues 80 alcaldes de Euskal Herria también se han mostrado contrarios a todo este proceso. 88 diputados y senadores de las Cortes Españolas. 52 eurodiputados pertenecientes a 15 estados miembro y pertenecientes a 5 grupos parlamentarios. O sea, la aberración es de tal calibre que las muestras de apoyo han sido pues como nunca, nunca, nunca antes se ha vivido con ningún tema en este pueblo, sin lugar a dudas, ¿no? Aquí han habido manifestaciones que han triplicado la capacidad del pueblo, vamos, o sea, hay que tener en cuenta que Altsasu tiene 7.000 habitantes, más o menos, 7.400 habitantes. Y imagínate la manifestación más grande que hubo en Pamplona, que fue de 90.000 habitantes, de 90.000 personas. Pues estamos hablando de unas proporciones, pues que, vamos, o sea, se ha movilizado todo Altsasu al completo, Euskal Herria con una forma increíble, y qué decir, pues, de otras partes, ¿no? Qué decir de Cataluña, qué decir de Castilla, qué decir de Aragón, qué decir de Galicia, hemos tenido movilizaciones pues increíbles, increíbles, y muestras de apoyo como nunca antes se ha vivido. ¿Qué papel han jugado algunos medios de comunicación en la criminalización de vuestros compañeros? Bueno, permíteme matizar tu pregunta y decir que algunos medios de comunicación que son los que más capacidad de masa tienen, igual, ¿no? Porque, es decir, los medios de comunicación más gordos que hay han vertido literalmente escoria sobre este pueblo. El papel que han jugado para allanar la aberración jurídica ha sido total. Su papel es, por así decir, repercutir o tener una acción, una repercusión directa en la opinión pública para que luego el sistema judicial pueda actuar de forma pues más legitimada según la opinión pública. Por lo tanto, el papel que han tenido en asumir y en defender la tesis demostradamente mentirosa de la acusación, pues ha sido fundamental. Luego, qué decir que estos medios de comunicación han venido al Chasu, vinieron en el 2016, en octubre, en noviembre, en diciembre, venían aquí y nos grababan a nosotros, a nosotras, nos grababan ocultamente, nos metían luego con cortes de cámara superintencionados, han vertido realmente escoria sobre este pueblo de forma intencionada, de forma no real y con el objetivo absolutamente de allanar el proceso judicial en cara a la opinión pública. ¿Cómo se encuentran los detenidos? Bueno, pues hay que decir que en este proceso ahora mismo se encuentran bien, teniendo en cuenta que están los siete juntos en la cárcel de Zaballa y que pues pueden tener unas comunicaciones, no son las condiciones anteriores. Ten en cuenta que estos estuvieron de presos FIES también, que estuvieran catalogados como los presos más peligrosos que hay en el sistema penitenciario. Y ten en cuenta que tenían todas sus comunicaciones intervenidas. Y ten en cuenta que algunos de ellos han estado en aislamiento días y días. O sea, estamos hablando de que si tú me preguntas cómo se encuentran ahora mismo en Zaballa todos juntos, pues te voy a decir que están bien. Todos juntos quiero decir, se pueden ver, pueden estar en la misma cárcel, en las condiciones ahora que están, pues bueno, pues yo qué sé, pues no, pues son presos, y viendo cómo les han tratado en otras cárceles, como pueden ser en Aranjuez, en Navalcarnero o en Soto del Real, pues ahora mismo diremos que están bien. Pero vamos, están presos. Y están en la cárcel más próxima a su hogar, desde luego que sí, como corresponde según la jurisprudencia, pero están presos. Y están con su vida normal, común, totalmente coaccionada por el sistema judicial, por el sistema político también. Por lo tanto, pues bueno, pues dentro de estas circunstancias en las que están, pues ¿qué te voy a decir? Viendo el desarrollo evolutivo que llevan dentro de las cárceles, pues te voy a decir que están bien, pero están presos, donde no les corresponde estar por nada. No nos cansaremos de decir que están a raíz de un montaje. Por lo tanto, pues sobrellevando las condiciones de estar presos, tratando de estudiar, tratando de hacer ejercicio, tratando de entretenerse entre cuatro paredes. ¿Les aplicaron el FIES, has contado? Sí, sí, claro, les aplicaron el FIES, por supuesto, y estuvieron aislados y con sus comunicaciones totalmente intervenidas y, vamos, o sea, pues en situaciones muy, muy jodidas, muy mal, en plan a destruirlos como personas. ¿Y cómo están las familias? Bueno, respecto a las familias, gurasoak, nosotros desde Altsasuko Akaske, funcionamos nosotros de forma totalmente unificada. O sea, estamos trabajando conjuntamente, ¿no? Ellos son las partes familiares, por así decir, en primera persona, madres y padres, y nosotros somos colegas y gente del pueblo, al fin y al cabo. Pero vamos, nuestro trabajo es totalmente unido y pues bueno, pues ellos, ellas, pues están ahora mismo pues habrá que decir, igual que los que están dentro, que antes no lo he dicho, estamos esperando a la resolución de la vistilla, ¿no? A la resolución de la revisión de los recursos. Esperamos que la sentencia firme final sea pues dentro de menos de un mes. Eso es lo que esperamos más o menos, eso es lo que tenemos entre lo que estamos barajando. Y bueno, pues nerviosos un poco pues por saber a ver cuál va a ser ya al final la sentencia firme con la que, si evidentemente no sacan a todos, pues no nos queda otra que empezar a pensar en Europa, evidentemente. Por lo tanto, los siguientes pasos de defensa pasarían por Europa. Bueno, pues decir que ahora mismo, pues si esto continúa así, pues nosotros estaríamos esperando ahora mismo al recurso de la Audiencia Nacional a ver cómo se delibera, ¿no? Y desde luego que si no liberan a todos, iremos al Tribunal Supremo. De ahí tendremos que pasar el trámite del Tribunal Constitucional y sin lugar a dudas pues terminaremos en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y sin lugar a dudas este tribunal nos dará la razón. Por lo tanto, pues tendremos que esperar un poquito a todo este proceso judicial y vamos, por nuestra parte estaríamos deseosos de no tener que recurrir a Estrasburgo. Pero visto lo visto, inevitablemente tenemos que pensar sobre ello, porque vemos que su actitud sigue siendo igual de dañina, igual de vengativa que en el minuto uno y con muy poca sed de justicia y con mucho hambre de venganza. Por lo tanto, pues tendremos que terminar en el Tribunal de Estrasburgo si esto no cesa ya. ¿Qué pasa en estas circunstancias? Que a ellos pues les importa bien poco, porque cuando llegas a Estrasburgo pues ya han pasado 6 años y ya han pasado 7 años y para cuando llegas a esas fechas ya los tienes prácticamente fuera de la cárcel y entonces ahí se determina que estas personas no deberían de haber estado en la cárcel, pero ya se las han comido, ya han pasado buena parte de su juventud entre cuatro paredes y ya les han fastidiado la vida, que es al fin y al cabo lo único que están buscando, más que nada relacionado con términos de justicia, ¿no? Sabemos que son muchos los actos de solidaridad que se han realizado. ¿Cuáles destacaríais? Pues en todo este tiempo han sido infinidad las cosas que hemos hecho. Han sido bárbaro, ¿no? Aquí, ten en cuenta que desde las detenciones aquí nos juntamos todos los viernes enfrente del ayuntamiento a las 8 de la tarde. Tenemos una movilización semanal, desde luego, eso es indudable, ¿no? Si tendríamos que señalar las más gordas, sin lugar a dudas, la manifestación cuando íbamos a Madrid, antes del juicio, el 14 de abril del 2017, esa manifestación fue muy, muy gorda, ya que el domingo íbamos a Madrid y allá se entraba a juicio, ¿no? Y posterior ya, cuando fue la sentencia, ya en junio, la de cuando ya pues se vio todo este despropósito a qué nivel, a qué magnitud llegaba, pues entonces ya la manifestación fue una barbaridad. Fue cuando se recibió la sentencia de unas 90.000 personas pues recorriendo las calles de Pamplona y Iruña reivindicando justicia, punto. Esa sería la más gorda. Aparte de eso, aquí a nivel popular, a nivel de Altsasu, se han hecho muchísimas cosas. Se han hecho caceroladas, se han hecho apagones de luz, se han hecho caravanas de coches, se han juntado todos los organismos culturales populares de Altsasu, la banda, el teatro, grupos de música, todo tipo. Pues todo lo que nos ha permitido la imaginación. Hemos hecho murales, hemos hecho un mural con Elías Taño, el mismo que hizo en Valencia y con el tema de Altsasu Cuacasque y se lo borraron. Hemos hecho murales a nivel popular uniéndonos un montón de gente. Hemos hecho infinidad de cosas. ¿Qué actos tenéis planeados? Pues ahora mismo te diría que estamos esperando a la sentencia firme, como bien te digo, y bueno, pues estamos trabajando, digamos. Vamos a decir que estamos trabajando en la respuesta a la sentencia, ¿vale? Porque todavía pues estamos a menos de un mes, pero bueno, hay diferentes escenarios posibles y bueno, pues un poquito las circunstancias en las que nos encontremos pues nos hará asumir una respuesta a otra. ¿Qué podemos o qué puede hacer la gente para apoyaros? Para nosotros, si se nos quiere apoyar un poquito, pues lo más importante es difundir el mensaje, ¿no? Difundir un poquito la situación que estamos viviendo, saber un poquito de dónde venimos, en qué está consistiendo todo este proceso y difundirlo, hablar, comunicar, sin lugar a dudas, ¿no? Luego, pues tenéis diferentes formas de poder comunicaros con nosotros, con nosotras, y bueno, pues se pueden plantear muchísimas cosas, se pueden plantear charlas, se puede plantear una exposición que ya está en movimiento, ya está en marcha, se está pasando al catalán, vamos, se está poniendo ahí, se está trabajando en ese sentido. Pues bueno, pues lo mejor sería contactar con nosotros y poder plantear un poquito algún programa o algo en lo que nos encaje vuestra realidad con nuestra realidad y sobre todo difusión, darle recorrido a este mensaje que nos tiene un tanto tragaos, ¿no? Nos tiene ahogaos ya esta situación. Pues muchas gracias, Eneko. ¿Alguna cosa más antes de acabar? Pues que esto que estamos viviendo es una barbaridad, que lo de Altsasu es un caso más del recorte de libertades que supone pues todo lo que vivimos. Todas las reformas laborales últimamente están encaminadas con este fin. ¿Qué decir de la reforma del Código Penal en cuanto a la ley Mordaza? ¿O qué decir de la reforma del Código Penal en cuanto a la tipificación de terrorismo, ¿no? Ya en el 2015, la reforma del Código Penal en estos términos fue muy cuestionada por la arbitrariedad que acogía el término terrorista, ¿no? Se asumían un poco con el tema del terrorismo yihadista, como lo nombran, ¿verdad? Y por decir también que es el tema del lobo solitario, aquello que sacaron, que no se necesitaba ser miembro de ninguna organización para que seas considerado como terrorista. Pues bueno, pues ahora vemos un poquito cómo juegan a modificar las leyes, y ya vemos cómo esa modificación de leyes, cómo las aprovechan para al fin y al cabo un retroceso de libertades, tanto colectivos como sociales, y en esta línea pues así seguimos. Así que el tema de Altsasu es uno más en este retroceso de derechos y de libertades, y que nosotros no vamos a callar hasta que esto termine. Y esperemos que no calle ningún derecho, ningún retroceso en las libertades que tiene este país, no dé ni un paso atrás, y que todos juntos, a ver si de una vez por todas podemos ponerle frente a estas medidas represivas que lo único que nos hacen es ahogarnos en nuestra vida diaria. Así es que no nos queda otra más que luchar, luchar y luchar. Pues muchas gracias y nada, y eso, y cuando os podáis comunicar con los compañeros, dales un abrazo muy fuerte desde aquí. Pues se lo comunico sin lugar a dudas, que tenemos bastante comunicación por una forma o por otra, y nada, solamente decir que estamos inmensamente agradecidos, de verdad y de forma muy muy sincera os lo digo, que necesitamos también altavoces. Vosotros al fin y al cabo, vosotros estáis repercutiendo ahora mismo a que esto tenga mayor difusión, cada uno en su espacio, cada uno en su barrio, cada uno en su pueblo, cada uno en su ciudad, cada uno en su lugar. Por favor, si puede darle difusión a todo esto, pues nosotros estaremos inmensamente agradecidos, ¿no? Y en este sentido, muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Venir al Altsasu cuando queráis, conocerlo por vuestros propios ojos, no os creáis todo lo que dicen los medios de comunicación, que mayoritariamente mienten, y cuando queráis, pues aquí os recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Thank you.